Bueno, ya saben que yo soy el ídolo de Mixquilucan, ¿verdad? Lo más grande que dio la herradura. Pero no soy el único, no soy el único con esa historia. Y me encanta compartir este momento y esta canción con una amiga, María Daniela. Está aquí con nosotros el día de hoy. Un aplauso fuerte a Dani, la ídola de Mixquilucan. De llorar.